Oye, derrama sobre el creador ese frasco de perfume de olor grato para que grandes cosas ocurran en tu vida. Dice: oh, Señor, te alabo, Dios, diste tu vida por mí en la cruz por amor. Oh, Señor, te alabo, Dios, diste tu vida por mí en la cruz por amor. Te alabo, Señor. Siempre me cuidaste, sin ti no tendría paz, no podría seguir pa'lante. Tú me salvaste, me diste de tu luz. Señor, es que ahora tengo vida a plenitud. Si te fueras de mi vida, el aire me falta. Contigo puedo todo, sin ti no puedo nada. Así es mi forma de pensar por ti. Señor, así lo digo porque sé que no te vas a ir. Oh, Señor, te alabo, Dios, diste tu vida por mí en la cruz por amor. Te alabo, Dios, diste tu vida por mí en la cruz por amor. Diste tu vida por mí en la cruz, es que ahora tengo vida plenitud. Diste tu vida por mí en la cruz, es que ahora tengo vida plenitud. Ahora yo vivo muy feliz, Señor, es que sin ti yo no podría vivir. Ahora yo vivo muy feliz, Señor, es que sin ti yo no podría vivir. Mi Señor Jesús, te alabo y te adoro. Para mí tú vales más que todo el oro. Mi fe es tan grande como un grano de mostaza, que aunque no te puedo ver, sé que me acompaña. Te doy mi adoración de olor grato. Siento tu presencia, me humillo y te exalto. Tú mereces que naciones te alaben, el que frente a ti toda rodilla se cae. Oh, Señor, te alabo, Dios, diste tu vida por mí en la cruz por amor. Señor, te alabo, Dios, diste tu vida por mí en la cruz por amor. Este fue John Hunter para Fundación Sagrada, Alterando el Sistema. New Holy Music, MC Joel, el maestro en la consola. Yeah. Supreme Music, Dima Elo, The Glory for Jesus.